antónimos. Mis fideos preferidos hasta hace unos años eran los Don Vicente. En mi casa no entraban otros, hasta que los vendieron a una multinacional y dejaron de ponerle huevos, en todos los sentidos. Ahora también los cocino, menos frente a mi hijo. Es que Alejo es chef. Él juega desde chico en la cocina con su abuela materna. Me encanta todo lo que cocina, hasta la pizza comprada. Le da un toque de no sé qué, le suma algún ingrediente y sale exclusiva y deliciosa. Ni te digo cuando hace salmón ahumado, bondiolas y otras delicias. Yo no, no digo que se me quema el agua, pero la cocina no es mi talento. Mi primera experiencia es a los 10 años. Mis padres van al teatro a trabajar a las 7 de la tarde del verano. La señora que nos cuida y ayuda en la casa a mi mamá, no sé por qué no está. Me dan la responsabilidad de cocinar para mis hermanos menores. Mi vieja me da las instrucciones muy detalladamente y deja todo muy preparado. Es la primera vez que cocino. Mi experiencia pasa por preparar la leche. Son pocas las indicaciones y las recuerdo y las repito para garantizar la memorización. Sacar la manteca y el queso rallado de la heladera. Poner en la olla grande la mitad de agua. Agregar 2 cucharadas de aceite. Esperar a que hierva. Abrir el paquete y poner todos los fideos en el agua. Hay que esperar un rato. Sacar la tapa con mucho cuidado para no quemarme. Con un tenedor sacar un fideo. Pegarlo en la mesada. Aplastar con un dedo hasta que se corte fácil y no quede pastoso. Cuando estén listos, tengo que volcarlos sobre el colador que ya está en la pileta. Con muchísimo cuidado porque quema y después con la pinza que parece 2 peines enfrentados, servir en cada plato. Mi mamá me llama a las 8 para que ponga el agua. Vuelve a llamar a las 8:15 para verificar cómo va la experiencia. Pasan 5 minutos más cuando me dice que se olvidó algo. Me indica que agarre el tarro de la sal gruesa y ponga 1 cucharada en el agua. Ella va a llamar a la media hora porque la función de teatro va a empezar. Uy, se me sale la tapa del tarro y casi el 1/2 kilo de sal cae en la olla. Las pastas ya están listas, ya están en el colador y mis 3 hermanos están esperando bien sentados con su vaso. En el medio de la mesa, bien al centro, está la botella de agua, el pan, el queso rallado y la manteca. Pruebo los riquísimos vermicellis, pero no, esta vez no. Pienso un poco, porque el hambre y los reclamos hacen ruidos. Sirvo en cada plato y los reparto. Cenamos. Mucho pan con manteca y queso, más todas las galletitas y muy poquitos fideos. En 4.º grado estoy aprendiendo de sinónimos y antónimos. Lo contrario de sal no es exactamente azúcar. La voz, Eduardo Nachman.